CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Primero comentarles, por si quieren saber y a alguien le pasa lo mismo, es que finalmente por WhatsApp me dejó ingresar a, en este caso, a la agenda para vacunación. Me pidió que eligiera el número correspondiente de trámite, elegí el 1, que es el que corresponde a vacunarse, y después me pide la cédula de identidad sin puntos, toda junta, y luego te pide la fecha en el modelo de, bueno, ellos dicen 027-1980, ¿no? Con la barrita. Cada uno pone su fecha, te da el ejemplo allí. Ahora, lo estoy intentando desde hace mucho rato y después de que me dice aguarde mientras procesamos tus datos, me dice no se pudo realizar la reserva, inténtelo nuevamente. Entonces, estamos en la misma, solo que me dejó ingresar, pero estoy poniendo la cédula y la fecha y no me deja de alguna forma agendarme. Eso porque le digo, porque le puede pasar también a Ari. Vamos ya a lo que tiene que ver con el desarrollo de la información. Decíamos que mañana hay reunión del Senado y de diputados en el Parlamento Nacional para estar analizando los temas que tienen que ver con medidas que el Poder Ejecutivo quiere que se aprueben, que van desde la limitante a lo que es el derecho a reunión, que se va a extender por lo menos hasta el 19 de abril, a otras que tienen que ver con exoneraciones a pequeñas y medianas empresas, que irían hasta 150 millones de dólares lo que se invertiría en eso. También lo que tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de lo que es algún tipo de prórroga en las deudas de alguna de esas empresas también, y algunos seguros de paros que se tienen que votar de algunas empresas. Esto lo indicaba el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Amini Furi, con quien hablamos y ahora lo escuchamos. Que este jueves vamos a tener reunión del Senado para votar limitar el derecho a la aglomeración, ya que se vence la fecha que el proyecto había mandado, que se extendía por única vez por 30 días. Estos, a mediados o fines de marzo se estarían venciendo estos 30 días y bueno, y a partir de la situación que estamos viviendo de la pandemia, desde el Ejecutivo se entiende necesario la extensión por 30 días más. Ese va a ser uno de los proyectos que se va a estar votando este próximo jueves. También se va a votar un proyecto que es bien importante, que viene del Ministerio de Economía y recogiendo el guante de todas las propuestas de los partidos de la coalición de gobierno, que es el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Viene un proyecto donde se da un apoyo importante en estos 6 meses en el orden de exoneraciones tributarias en el orden de los 150 millones de dólares en estos 6 meses para las micro y pequeñas empresas. Creo que es algo que se venía pidiendo, en este caso a este sector que ha sido fuertemente impactado por el COVID, y bueno, y viene ese proyecto también, y quizás también alguna extensión de seguro de desempleo de algunas empresas que también desde el Ministerio de Trabajo deben enviar este proyecto en las próximas horas. Ni Furi, en lo que relaciona al tema de la ayuda esta que se le da a las pequeñas y medianas empresas, ¿serían de rubros en general o de alguna situación puntual a nivel empresarial que esté más afectada? Sí, en principio son para en general, para las micro y pequeñas empresas. Yo creo que había que dar una señal, y el Ejecutivo entendió y el Ministerio de Economía, sensible a la situación, eleva esta propuesta. Creo que es bien necesario, y que también, aparte de estas exoneraciones con lo que tiene que ver con lo tributaria, también va a haber facilidades de pago también en algunas en algunas situaciones puntuales. Así que creo que es un proyecto bien importante y es bueno reconocer a partir de esta situación también de pandemia y de los cuidados que hay que dar desde todos los partidos políticos del Senado, tanto del gobierno como de la oposición, se entendió pertinente votarlo en forma grave y urgente, dar un tratamiento para que se lleve rápidamente adelante estos beneficios para las micro y pequeñas empresas. Ahí tenía lo que decía Mini Fury vinculado a la reunión de mañana. En el Senado comienza a las 10 de la mañana el pleno. También decíamos que el Frente Amplio reunió su bancada y allí definió dos cosas. Una, interpelar a la ministra Azucena Arbeleche. Esto tiene que ver con lo vinculado al director de la OPP, Isaac Alfie, y lo que es una exoneración que había recibido una de sus empresas o su empresa. En este sentido, se considera que más allá de que Arbeleche hizo lo que correspondía, tendría que haber tenido la visión de que a quien le estaba dando esa exoneración era a nada más y nada menos que uno de los integrantes del ámbito económico más importante, que es el director de la OPP. Y tendría que haber hecho las consultas correspondientes como para ver de qué manera solucionarlo antes de que se hiciera público, porque se solucionó, dice Frente Amplio, después de que se publicó este tema, y ahí sí se llegó a un acuerdo entre ALF y la calle Pau para dejar sin efecto la exoneración. Manifiestan que más allá de que sea legal, cosa que habrá que analizar, decían, esto de estar de los dos lados del mostrador, decía Carlos Varela, sí tiene una profunda condena ética. Y para ellos, obviamente, es necesario, en este sentido, actuar en consecuencia a través de la interpelación. El otro tema tiene que ver con Montaño, el ex vocal de Cabildo Abierto. Nos decía Carlos Varela, bueno, no es tan disparatada ahora la cifra que manejó de haber colocado el solo 135 personas en ACE. Si ya reconocen que hubo 77, 47 que ingresaron de forma legal y 33 que habrían intentado ingresar de forma irregular por parte de Montaño. Y además ahí el compromiso de seguir investigando, tal vez sigan apareciendo más personas y nos acerquemos a esa cifra, decía Varela. Por lo que para nosotros es pertinente que vaya al directorio de ACE, como está previsto el próximo 24, pero también quien es el responsable político de la cartera, que es el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Así chocan con la bancada multicolor, porque la bancada multicolor no quiere que Salinas vaya. Salinas además es de Cabildo Abierto también. Y el Frente Amplio considera que Salinas es clave a la hora de la concurrencia a esta comisión de salud prevista, reitero, para el próximo miércoles 24. Vamos a escuchar lo que nos decía Carlos Varela, reitero, hablando de la situación que se plantea desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el llamado a la ministra Arbeleche a una interpelación que se estará dando seguramente en los primeros días del mes de abril. Gonzalo Sivila será el miembro interpelante, diputado del Partido Socialista, que fue el que hizo la propuesta de la interpelación. Y también lo concerniente a lo que decíamos recién de la Comisión de Salud recibiendo a el directorio de ACE encabezado por Leonardo Cipriani por el tema Montaño, ex vocal de Cabildo Abierto de la Administración de Salud del Estado. La bancada, luego de un intercambio que tuvo entre sus integrantes, inclusive con presencia de compañeros y compañeras asesoras, resolvió iniciar los procedimientos para interpelar a Arbeleche por el tema ALFI. Dada las circunstancias que está pasando el país y que el Parlamento también sufre las consecuencias, el momento de presentar el pedido de interpelación lo vamos a evaluar, pero va a ser seguramente en las primeras sesiones de abril. ¿No alcanzó para ustedes con el tema de que haya, como dijo el presidente, renunciado a esta exoneración? No alcanzó, porque acá hay fundamentalmente más que aspectos legales que pueden ser discutibles, y lo que acá hay una cuestión ética, profundamente ética, que va más allá de la decisión que tomó el presidente, que por otra parte, desde mi punto de vista, avala nuestra preocupación, porque si se le hizo renunciar a un beneficio y aceptó esa renuncia, por algo es. Si estuviera todo bien, no hubieran sido necesarios ni la solicitud de renuncia ni la misma. Varela, ¿se definió quién va a ser el miembro interpelante ya por parte de ustedes? Sí, va a ser el diputado del Partido Socialista, Gonzalo Sibila. El Partido Socialista es por quien tuvo la iniciativa en este sentido y nos parecía adecuado que fuera él quien lo hiciera, el procedimiento. La determinación siempre sigue siendo que abandone sus cargos Alfi y Arbeleche. ¿Ambos? Acá lo que vamos es a interpelar. El resultado de la interpelación dará como tal, para nuestro punto de vista, esa solicitud u otro procedimiento. Nosotros no descartamos seguir otros caminos luego que la interpelación se produzca. Pero la razón obviamente de la interpelación, y vamos a eso, Carlos Varela, en relación al pedido principal que había sido el abandono de cargo de ambos, si se hubiera dado eso, no se hubiera dado la interpelación. Obviamente, ya no hubiera tenido sentido. De todas maneras, nosotros creemos que la interpelación en estas circunstancias tiene un especial valor, porque más allá del resultado, ellos tienen la mayoría, el oficialismo tiene la mayoría para impedir cualquier tipo de sanción o de censura. Lo que a nosotros nos importa es que ante la opinión pública queden claros todos los procedimientos llevados adelante, e insisto, y sus cuestionamientos, que desde nuestro punto de vista son inobjetables, que son éticos. ¿Por qué yo iba a lo lógico acá? Porque ya, bueno, sí, la interpelación es la que define, sí. ¿Por qué Fabricio pregunta esto? Porque en realidad yo tengo el dato de que más allá de que se pedía, vamos a poner lo que se pedía, la renuncia de ambos, es decir, de Arbeleche y de Alfi, creo que el Frente Amplio, por algunos datos que he obtenido, solamente con la renuncia de Alfi hubiera quedado conforme. Igual hay que saber que Lito, como le dice el presidente de la calle Pou, es un hombre de confianza del presidente de la República y es muy difícil que lo saque. Pero además es un hombre del Partido Colorado, por lo tanto también tiene el apoyo de su bancada, la del Partido Colorado, lo que hace muy difícil que esta interpelación pueda de alguna manera generar algún hecho significativo respecto justamente a esta situación que planteábamos, vinculado a si de alguna forma se podrá conseguir o no se revea esta posición de mantener a Alfi y Arbeleche. Yo creo que no se va a poder modificar eso, que van a seguir en sus cargos y que van a conseguir el apoyo de la mayoría multicolor. La única situación que podría variar sería la de Cabildo Abierto, pero si Cabildo Abierto votara en contra de esta resolución a favor de lo que Frente Amplio plantee, ya ahí estaríamos hablando de una ruptura total de lo que tiene que ver con el gobierno. Se fracturaría la coalición multicolor y creo que eso no va a pasar. Sobre el otro tema, vamos a escuchar lo que decía Varela sobre el tema justamente de Cabildo Abierto, del ex vocal Montaño y la colocación de personal en ACE. Varela, en el otro tema, que era la situación que se planteaba a nivel de lo que pasó en ACE con Montaño, el vocal de Cabildo Abierto, hablábamos con el presidente de la Comisión de Salud, Matos, del Partido Nacional por Tacuarembó. Nos decía que la idea de ellos es recibir solamente a ACE el día 24, porque consideran que es un servicio descentralizado y el ministro no tendría por qué ir. ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes sacan? No, nosotros estamos convocando a ACE, por supuesto, pero también al ministro, porque de las declaraciones, o mejor dicho, de la filtración de las conversaciones de Montaño, se desprenden también consecuencias para la salud de la población. Nosotros queremos saber cuál es la opinión del ministro al respecto. Entonces nos parece oportuno que ambas, tanto la ACE como el ministro, estén presentes, y luego iniciaremos, una vez que esté el resultado de esa comisión, iniciaremos otros procedimientos si es que esto lo amerita. ¿Le sorprendió? A veces le termino preguntando esto si lo sorprendió, pero ayer estuvimos en la conferencia de prensa de ACE, esto de que manifestó Cipriani de que Montaño habría colocado 47 personas vía la aprobación del directorio, pero había colocado otras 30 de forma irregular, a las cuales no van a continuar a la misma, lo cual habla de una suma de unas 77 personas, ¿no? Sí, no nos sorprendió, está dentro de lo que había declarado Montaño. Lo que nos sorprende es que recién ahora, a partir de que se filtra lo que se filtró, la división de ACE se dé cuenta que había 30 personas que entraron por la puerta de atrás. Eso sí nos preocupa, y no vamos a dejar de seguir insistiendo en que se siga investigando si no hay más casos, porque él habló de 135. Pareció una cifra exagerada, pero ahora ya sabemos que por lo menos de 70 y pico estaba, era cierto, y ahora todavía un remanente que nos gustaría saber si hace, esperemos que sí, sigue investigando. Dijo Cipriani en la conferencia de prensa que sí, que sigue investigando, veremos finalmente si esta investigación agrega más nombres a la lista de la agencia de colocación de Montaño en ACE, según denuncia el propio presidente Leonardo Cipriani, ¿no? 6 con la información. Desde el gobierno, obviamente, que cierran filas con respecto al tema de la vacuna, lo habíamos dicho. Para ellos la gran variante de, en este caso, la inmunización contra el COVID-19. Ayer en el informativo de la noche, cuando dábamos lectura de parte de lo que era el informe del GACH, marcábamos allí una serie de características del mismo. Por ejemplo, que estuviéramos en CT, en TC3, cuando estamos ya yendo rápidamente a TC4, que TC4 es lo máximo en complejidad a nivel sanitaria por COVID-19. En relación justamente a ese hecho, lo que se marca también es la realidad de los CTI. En el informe hablaban de 131 personas, en realidad ayer ya teníamos 135 en CTI. Y hablaban de un CTI en amarillo, yendo también al alza. Se hablaba obviamente también del tema de la educación, que había que protegerla, pero en posturas muy parecidas también a las que hizo el Sindicato Médico del Uruguay después de la reunión con Salinas, que había que, si era lo, que era lo último que se tenía que cortar. Y sí se llamó a la responsabilidad y a la necesidad del individuo. Es claro que esto pasa también por ese análisis, ¿no? La responsabilidad de la persona sobre la responsabilidad colectiva o del Estado, si ustedes quieren. Cuando el presidente de la calle determina que la obligatoriedad de concurrir a los centros de estudios cae, sin en este caso haber una definición del Estado como tal de suspender las clases, pasa esa responsabilidad al individuo. Es decir, pasa esa responsabilidad a nosotros, los padres, que tenemos que determinar si nuestros hijos van a clase o no. A sabiendas de que el profesor seguramente, en algún caso, si no está afectado por COVID-19, va a ir y quedarían relegados con los otros alumnos que concurran a esos centros de estudio. Por eso reitero, no es una determinación colectiva, no es una determinación del Estado, es una responsabilidad individual que hace a la ideología gubernamental que tenemos en este momento. Por lo tanto, no hay sorpresas en ese caso y no hay sorpresas en ese sentido respecto a este tema. Por lo tanto, la lógica de la vacunación como gran bandera y premisa, el accionar sin una presencia significativa del Estado diciéndote qué tenés que hacer, más allá de que en algún momento se hizo, ahora ya el propio Lacalle Pou dijo ayer, ya todos saben lo que tienen que hacer. En relación al comunicado del GACH, obviamente es un comunicado mucho más duro de lo que en realidad pasó por el tema de la pandemia. Hubo además mucho análisis, mucha crítica en algún sentido, a veces también respecto a si las preguntas eran o no eran las correctas para hacer. Y yo me tomo solamente de la, creo que fue la primera, la de Rafael de Canal 5, que cuando le preguntó al presidente de la calle Pou si las medidas no habrían llegado un poquito más, si hubieran llegado un poquito más temprano, este tipo de cosas no hubieran sido mejor. Y la calle claramente dijo que las medidas que toma el gobierno son las medidas que el gobierno considera pertinente. Después, si esas medidas son acertadas o no, lo tiene que determinar la ciudadanía y ustedes, dijo, por nosotros, los comunicadores y aquellos que analizamos las mismas ante ustedes, justamente, o desmenuzamos cada una de ellas. Y pasa, creo que por ahí. El gobierno considera que estas son las medidas y nosotros tendremos después que analizar si en realidad esas medidas están muy atadas a lo que es el impacto económico que podrían tener otras que podían ser de suspensiones más importantes o no, si con lo de Rivera alcanza, si esto de trasladar la responsabilidad a los padres y no definir el Estado sirve o no sirve. Bueno, pasa por allí, por el análisis que hagamos cada uno de nosotros, pero creo que no van a ir más de ahí. Sí preocupa lo que dice el GACH de que la situación puede empeorar en las próximas semanas, porque obviamente eso genera, en este sentido, datos que pueden ser un poco más alarmantes. Pero no creo igual que haya modificaciones significativas a lo que ya se anunció, que es la intención de priorizar una vacunación que, reitero, está bastante complicada para poder agendarse, para poner el brazo, como dice en este caso el propio Lacalle, hay que poner el brazo. Bueno, yo ayer en la agenda había puesto, yo quiero poner el brazo, obviamente la agenda, como es automática, no me contestó. Me mandó el mensaje de siempre, de que todavía no me podía agendar. Pero digo, pasa también, reitero, por esa situación. Vamos a escuchar lo que decía Javier García sobre la vacunación, sobre la responsabilidad de la ciudadanía, sobre lo contento que estaba que los militares figuraran como los primeros de los grupos priorizados para vacunarse, y también del tema frontera, porque ustedes saben que hay una situación bastante compleja, concretamente allí en la ciudad de Rivera. Dijo que él ha hablado con el mando del control de frontera, que ayer justamente cumplió un año desde que se le dio el marco legal de forma definitiva. Y lo que decía en este caso García es que todos los temas están sobre la mesa, pero que en realidad por ahora no hay ninguna medida especial que se vaya a tomar más allá de lo que se estaba haciendo con anterioridad. Si hay alguna de que se apriete la vigilancia en algún lado, se hará. Pero por ahora eso no figura, decía Javier García. Escuchamos al ministro de Defensa. Hemos tenido todos los consejos de ministros en estas semanas, estos meses, ¿no? Donde se ajusta, se evalúa y se ajusta. Estamos en un momento, obviamente, que nos preocupa. ¿Cómo no preocuparse? Pero también uno piensa esto, si este mismo momento con estos casos hubiera sido hace 6 meses atrás, la verdad que más que preocuparse uno estaría en una situación casi que límite. Hoy tenemos una situación que nos preocupa, pero con un instrumento muy importante que es la vacuna. Hoy leía en los diarios de Chile que, teniendo una situación bien avanzada, han tenido casos que no tenían desde junio del año pasado. Y bueno, el caso de Brasil ustedes lo conocen. Sin embargo, nosotros ganamos 10 meses de un control de la pandemia que nos permite llegar a este momento de la vacunación con el instrumento allí. Claro, a uno le llega, aquí ya sale el médico, ¿no? La exhortación a vacunar. Yo la verdad que me siento, ¿cómo le puedo decir? Con la tranquilidad y no me comprende las generales de la ley. Por ser civil y no militar, pero que haber visto que el personal de las Fuerzas Armadas fue el colectivo priorizado que más se vacunó. ¿Conforme con la vacunación que tuvo a nivel de las Fuerzas Armadas? Sí, claro, 70%. Si uno le llevara a lo que técnicamente se llama la inmunidad de rebaño a nivel general, allí ese es el porcentaje para la inmunidad de rebaño. Y creo que fue un gesto de compromiso, de responsabilidad y de solidaridad con los uruguayos. A ver, que es, el país le decía, ustedes están entre quienes van a ser priorizados, bueno, aprovecho que las autoridades de salud dicen que yo soy priorizado porque estoy en frontera, porque estoy en las cárceles. Y ya que me dan la posibilidad de vacuna, me vacuno. Eso me parece un gesto que lo destaqué hoy. En realidad, se lo digo a veces hasta con desazón, que queden lugares libres para vacunarse. Cuando reclamamos durante tanto tiempo y con razón de que era vacuna, veo que no tiene explicación. Y han quedado lugares libres y han quedado agenda por llenar. Ahora abrieron la agenda entre los 50 y 70 y se llenó. Y es una gran noticia. Pero los grupos priorizados quedaron, grupos muy importantes. Entonces, bueno, ahora tienen la oportunidad de recuperar terreno. Pero por ahí... En el contexto de la actual situación sanitaria y a un año del control fronterizo de patrullas, que es el acto que nos convoca hoy aquí, ¿se va a tomar alguna medida nueva a lo que ya se ha venido haciendo en este año? Siempre es posible. Y de hecho yo he hablado con el comandante del ejército para repasar las tareas y los puntos de control. Pero aquí yo creo que hay una cosa que es importante. No es solo lo que haga el otro, es lo que haga cada uno de nosotros. Y ahí está nuevamente el tema de cada uno de nosotros, el tema de la responsabilidad, que es cierta, pero que cuando se habla sobre todo de posiciones o de medidas que tendría que tomar el gobierno, siempre se recae en eso. Más allá de lo que haga el gobierno, lo que acá la responsabilidad está en cada uno de nosotros, en el individuo, no en el colectivo y no en el Estado. Lo otro que decíamos ayer, en el informe que sacamos en directo entre las 7 y las 8 menos 10, si ustedes nos escucharon, es que hay una diferencia respecto a esto que recién decía Javier García, el tema de la vacunación. Hay que tener en cuenta la vacunación. Si nos hubiera tomado en otro momento, estos números hubieran sido más peligrosos o nos hubiera asustado un poco más, dice palabras más, palabras menos Javier García en esa declaración, y dice el gobierno también cada vez que hablamos con alguno de ellos. Lo que dice el GACH no es lo mismo. Lo que dice el GACH, el grupo asesor científico honorario, es que la vacunación es importante, que hay que atender también otros elementos que no son farmacológicos. Se habla del tapaboca, el distanciamiento social, el no realizar reuniones, el no concurrir a espectáculos públicos, bueno, una serie de medidas. Pero sobre la vacuna, sobre todo, hace hincapié en que vamos a tener, no estamos hablando de lo que ayer se lo decíamos, lo volvemos a insistir hoy, con lo que se llama la protección de rebaño, protección colectiva, si ustedes quieren, porque eso se lograría recién para la primavera, sino que estamos hablando de la situación planteada, por ejemplo, para bajar las cifras altas que tenemos en este momento. Y para que eso suceda, según dice el GACH, deberán pasar 2 meses más o menos. Deberá pasar que todo el mundo que se ha vacunado hasta ahora tenga las 2 inoculaciones, ya sea con la Pfizer o con la Sinovac, que son las vacunas que están dando, y pasar 15 días desde la última aplicación de la segunda dosis. Por lo tanto, es un tiempo distinto al que maneja el gobierno. El gobierno parece que ya estando la vacuna en el aeropuerto, ya hay una cobertura. Y esto no es broma, digo, acá hay una diferencia clara en la fecha, sobre todo en lo significativo que es esta vacunación. Para el GACH, esta vacunación es significativa dentro de 2 meses. Para el gobierno, esta vacunación es significativa ahora. Y no es menor esa diferencia. Seguimos con la información. Vamos a escuchar ahora a Dutra, director del Hospital Maciel, tras recibir una donación de la Facultad de Ingeniería vinculado a la limpieza de tapabocas. Este es un evento muy importante, es la posibilidad de esterilizar un equipamiento, es decir, como son las mascarillas quirúrgicas, que son de gran uso, tenemos un gran volumen de uso diario y por lo tanto mensual, y poder con este aparato reesterilizarlas y poder reutilizarlas en un número importante de acuerdo a cómo hayan quedado de su uso. Es realmente un avance importantísimo, porque nos va a permitir un ahorro y también un flujo, digamos, de mayor cantidad del uso de la mascarilla, digamos. Y teniendo en cuenta además es que hubo dificultades para adquirir este tipo de mascarillas por la pandemia, que es a nivel global. Ustedes tienen la posibilidad de no quedarse sin esta implemento. Exacto, que tenemos, digamos, seguimos adquiriendo y tener un stock importante. Y como tú decías, las dificultades que se pueden presentar de no poder adquirirlas. Entonces, esto es una posibilidad de un remanente muy importante. ¿Tienes una idea de cuántas mascarillas se utilizan? Sí, aproximadamente 9.000 mascarillas por mes usamos. Las mascarillas son en todas las áreas de atención, son por lo menos una por mes. En determinadas situaciones se usan 2 mascarillas o otro tipo de mascarillas que son las N95. ¿Ah? Y eso determina un consumo muy importante de la mascarilla. Ahí tenía lo que decía Dutra. ¿Qué características tiene esto que ha dado justamente la Facultad de Ingeniería? Bueno, es un aparato que a través de tecnología, sobre todo vinculado a lo que es la limpieza, diríamos, con luz ultravioleta, genera justamente la posibilidad de que le da una vida útil a estos tapabocas, que va entre 5 a 7 días más de lo que lo utiliza. Vamos a escuchar lo que decía María Simón, la decana de la Facultad de Ingeniería. Desarrollado en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias, en forma colaborativa, pero también, hay que decirlo, con el Centro Universitario, con la Escuela Universitaria Centro de Diseño, y en colaboración con médicos y especialistas de las áreas correspondientes. Es un dispositivo que permite desinfectar mascarillas N95 y reutilizarlas hasta 5 o 7 veces en forma segura. Eso es importante en estas condiciones. En realidad es de esos aparatos que uno dice, ojalá no lo tuviéramos que usar, ojalá lo tengamos que usar poco. Pero si la situación es apremiante, es mucho mejor tenerlo. Y para nosotros es muy importante ponerlo a disposición del hospital público, de los hospitales públicos. Este equipo se fabricó en la facultad a partir de conocimientos que tenía gente de nuestro Instituto de Física. Uno ve que a veces como que los físicos son muy teóricos o que están más alejados de la realidad. Bueno, no, la gente enseguida, sin que nadie le pidiera nada, se empezó a mirar en qué se podía servir, qué se podía aportar. Y este tipo de desinfección a partir del uso ultravioleta está aprobada por el CDC de Estados Unidos, el Centro de Enfermedades Contagiosas, y está en el protocolo de algunas universidades, pero aquí nunca se había hecho. Es radiación ultravioleta de alta intensidad que permite desinfectar, y además el equipo está hecho de tal manera que la radiación se refleja desde todos lados, de manera que la mascarilla reciba radiación desde todos lados, que no se produzcan sombras, digamos, en la luz ultravioleta. Tiene además un control electrónico, que no es complejo, pero que lo tiene que tener para medir el tiempo que están expuestas y sobre todo también para que si alguna persona lo abre se apague inmediatamente, porque esa radiación no es buena para las personas, es una radiación ultravioleta muy fuerte. ¿Qué implica para la facultad este equipo estar trabajando al mismo momento en que se está desarrollando esta pandemia? Usted decía que a veces había visiones de que algunas ciencias no están tan al servicio o podían aportar, y en este caso sí lo hicieron. Y sí, para la facultad esto implica, implica lo de siempre. La universidad es la Universidad de la República y está para atender cuestiones de la República. Para eso también hay que hacer ciencia teórica. El soporte de la práctica está en la teoría, en todas las áreas eso se sabe. La universidad no está desatada del país, al contrario, la universidad pertenece profundamente al país y esto es una oportunidad, hasta yo diría un honor, poder aportar en este momento. Lo que se hace además sin dejar de funcionar la universidad. La universidad está cumpliendo con sus cursos, en general a distancia, pero está cumpliendo igual, y los estudiantes, es maravilloso cómo lo siguen igual a distancia. Es realmente digno de elogio porque exige más voluntad, indudablemente, exige más disciplina, disciplina propia. Y bueno, a lo mejor sí estamos dejando de lado algún otro proyecto de investigación que quedará por un poco después para dedicarnos a estos proyectos de investigación que son apremiantes. Todo este conocimiento, tal vez lo más importante no es el equipo mismo, sino lo que aprendimos haciéndolo, se está poniendo a disposición de la comunidad internacional. En particular en la región, sabemos que la situación es también muy difícil, se está poniendo los planos, los principios de construcción a disposición. ¿Ha habido consultas de la región? Sí, ha habido consultas a través de universidades. Allí escuchaban a María Simón, entonces, bueno, vamos a seguir en este sentido, hablando del COVID-19 seguramente por mucho tiempo más, así que veremos qué es lo que pasa y también siguiendo lo que pasa en el Parlamento Nacional. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.